Bien, buenas tardes. Primero, si son, podría presentarse y digamos su responsabilidad dentro de este COPIN. Pertenezco al Cáceres de Flores y soy coordinadora general del COPIN. Para empezar, ¿nos podría resumir cuáles son sus ideas acerca de la democracia, a su juicio? Bueno, primero le voy a decir que no comparto mucho esa construcción del concepto de democracia, que fue una creación de los organismos financieros y de toda la crisis, de toda la Segunda Guerra Mundial, y vinieron con este concepto de democracia y desarrollo también, ahora que es muy combinada con el tema de ahora actualmente de derechos humanos, desde una visión de las leyes occidentales, que al mismo tiempo restringen las mismas libertades y la misma concepto de democracia que ellos impulsan. Y para nosotros debería de ser el respeto de la dignidad humana, el derecho a la felicidad desde las colectividades. La democracia tiene que ser el ejercicio de un poder horizontal que se construye desde un pueblo que tiene derecho a decidir, a ser determinante su participación, no solo una presencia numérica, sino que determinante, debe ser decisiva. Y yo creo que tiene que ver mucho también con qué concepto de poder se juega cuando hablamos de democracia. El poder está muy relacionado con eso, y actualmente lo que estamos viendo es un poder despótico, que impone, que violenta. Entonces, desde ese ejercicio del poder está construido ese concepto de democracia. Entonces, nosotros diferimos en eso, y la democracia para nosotros debe ser realmente todo el ejercicio pleno de los derechos y libertades con justicia que debe de aspirar un pueblo entero, no solo una familia. Sí. Ahora, de la década del 80 al presente, ¿qué considera usted que son los avances democráticos hasta el presente? ¿Qué considera como avances democráticos? ¿O si no lo considera? Mire, yo creo que eso lo han maquillado, porque de los 80 para acá lo que vivimos es lo mismo, una imposición de políticas de ajustes estructurales que lo han llamado modernización del Estado, que ha implicado que de un Estado con un corte bastante militar, muy retrasado, muy conservador, que se muestra así tal como eso, pues, a modernizarse un poco en las palabras, en la tecnología, pero implica entregar, ¿verdad?, todos los bienes comunes y de la naturaleza, al más militarización, nada más que de una manera más tecnificada, más estructurada, más planificada, tiene más financiamiento, tiene una vinculación total con toda la transnacionalización y las recetas de los organismos financieros, con todo el capitalismo. Entonces, la democracia que vivimos hoy de para acá, para mí solo es un discurso de los políticos cada 4 años y de gobiernos que entregan la soberanía, la identidad de este país, que destruyen sus identidades libertarias, que tienen una institucionalidad y un marco jurídico que lo han creado, lo han fortalecido, pero justamente para atender los intereses de los grandes capitales y de grupos de poder económico, político y militar. No así para el pueblo. Yo considero que más bien hay atrasos en la comparación a los 80. Aunque había una conflictividad armada en Centroamérica, yo creo que habían elementos que todavía se respetaban. Pero ahora el nivel de impunidad, si lo comparamos ya con esa entonces, el nivel de impunidad, de injusticia social, de ese margen, ¿verdad?, de todo el derecho, por ejemplo, a la tierra, la concentración de la tierra, de territorio, de despojo, de saqueo, en comparación a lo que había en los 80, yo creo que hoy se hace de una manera realmente descarada. Y que la institucionalidad, el marco jurídico, las leyes, el derecho que se aplica en este país está solo para en función de eso, no de los de los pueblos. Entonces, para mí hay un atraso en lo que se dice de democracia, ¿verdad? Que tiene que ver con otras cosas. A su juicio, ¿cuáles, en qué ejes son los que menos avances democráticos se ha tenido hasta el presente? Mire, yo creo que algo impresionante de este país es la injusticia económica. O sea, yo no puedo desprender de mi cabeza, vea, desde toda la experiencia, la democracia con los derechos económicos de los pueblos. Para mí es fundamental el derecho económico. Y en este país, y son los últimos estudios, la brecha de desigualdades por injusticia económica es gravísimo en Honduras. El otro es el acceso a la justicia, el acceso a la tierra y territorios, a gozar de una vida plena con dignidad de parte de los pueblos se ha minimizado totalmente. Y con una creciente militarización, no solo hondureña, sino que de ocupación militar de Estados Unidos, que no solo es con más bases militares, como se mira en Honduras, hay bases militares, sino que con una política de réplica de los años 80, pero de manera más aguda, desde la colombianización, desde ponernos como un Estado que aparenta ser fallido, como en México, para más intervencionismo, el asesinato de jóvenes en este país. Es muy difícil como hacer una selección de cosas que donde se representen más, pero la violación de derechos humanos y el anula acceso del pueblo hondureño a ejercer poder como soberano, porque dice la Constitución que el soberano es el pueblo, y que cuando ha querido hacer ejercicio de ese poder, por ejemplo, con contestar una pregunta en una consulta cualquiera, se diera un golpe de Estado. A mí me parece que seguimos siendo un laboratorio para un ensañamiento con los pueblos, y yo creo que así vamos a hacer por un buen rato, así que me parece que se va a agravar. Muy bien, aunque ya menciona en la respuesta anterior, podría como resumir cuáles a su juicio son los principales obstáculos que evitan la profundización o la democratización en el país. ¿Los obstáculos que obstaculizan un proceso de democratización de la sociedad? Bueno, para mí es el sistema en que vivimos. O sea, es imposible en el capitalismo ejercer democracia desde los pueblos. No se puede. Se puede hacer luchas para avanzar, para construir. Yo creo que un gran obstáculo es que hay un propósito diseñado para que no sea así. Grupos de poder, como los que mencionaba, 25 familias poderosas de este país, las transnacionales mineras, energéticas, el tema de la privatización de los organismos financieros, de darle más poder a los militares. Yo creo que todo eso, más todo lo que se ha tejido con de marcos jurídicos como el TLC, toda esa la criminalización, por ejemplo, el que se criminalice a los defensores y defensoras, el que se criminalice a quienes defendemos los territorios en leyes establecidas como que somos terroristas, yo creo que eso es un gran desafío. Pero también hasta de nuestro lado, como movimientos sociales, también tenemos un desafío. Yo pienso que nosotros tenemos que empezar por nosotras y nosotros mismos. Los procesos de democratización interna de los movimientos sociales para ir teniendo y construyendo esa coherencia. Y yo creo que sí es posible construir los espacios de democratización interna con nuevas prácticas, con éticas políticas, que reflejen realmente principios profundamente humanos, revolucionarios, refundacionales, indígenas, feministas, ambientalistas, como le queramos llamar, ¿verdad? Pero que dignifiquen la sociedad hondureña y nos dignifiquen como seres humanos. Entonces, yo creo que un gran obstáculo es que vivimos una injusticia y que la gente cree que no es posible la democracia, el ejercicio de procesos de democratización, porque hay una gran desesperanza también, ¿verdad? Y hay una gran guerra ideológica mediática aplastante que a la gente le hacen creer que por tener un buen televisor, un buen celular, porque podemos venir aquí al mall, ¿ya? Porque puede ir a Miami de vez en cuando a la clase media, ¿verdad? Y a pasear, que eso ya es democracia. ¿Ya? Entonces, el concepto, la falta de una conciencia crítica sobre eso también es un obstáculo. Desde su perspectiva, ¿cuáles identifica o quiénes son los actores más comprometidos con el proceso de democratización de la democracia en Honduras? Bueno, yo creo que cuando ejercemos cualquier derecho y luchamos por los derechos, por la vida, por construir otras lógicas de poder, todos y todas las que estamos en esa apuesta, ya para mí estamos comprometidos. Todos y todos los procesos sociales, políticos, comprometidos a descolonizar el pensamiento, las prácticas, a desmontar las opresiones, que tiene que ver mucho con el poder y esos conceptos de democracia. Yo creo que en sí todos estamos en ese compromiso. El problema también pueden ser nuestras coherencias internas. Entonces yo creo que hay muchas organizaciones, defensa territorial, de justicia, contra la corrupción, movimientos ecuménicos, feministas, medios alternativos, academia, que es muy poca la comprometida, y todas las diversidades que habemos, ¿verdad?, de movimientos sociales y políticos, que le apuntamos a un proceso emancipatorio. Yo creo que cuando luchamos con ética y por construir una ética política, yo creo que todos y todas estamos en eso. Y sería muy difícil como perfilar. Y ahora veamos un poco el otro lado también. ¿Qué identifica como los actores menos comprometidos con el proceso de democratización del país? Bueno, yo creo que es el mismo Estado, el mismo gobierno, porque le interesa mantener ese ejercicio de poder y ese concepto de democracia que ya está gastado, o sea, ya incluso está superado. Ya la democracia tiene otros conceptos construidos por los mismos pueblos en lucha. Por ejemplo, el ejercicio que se plantea en Bolivia, ya el ejercicio de la democracia no solo representativa, no solo participativa, sino que decisiva. Entonces, quienes impiden eso es el mismo Estado de Honduras, el mismo gobierno y sus instituciones, el mismo marco jurídico, es toda una maquinaria ideológica, mediática, vuelvo a insistir en eso, en que no nos dejan tener un pensamiento crítico y seguimos en la colonización del pensamiento. Entonces, los medios son muy antidemocráticos. Toda la clase política de este país, eso es la principal que frena también esos ejercicios. Muy bien. Ahora sobre el efecto del golpe de Estado, ¿cómo lo ve en relación a la democracia hondureña? Se nos perdió el hito. ¿Cómo valora usted el efecto del golpe de Estado en relación a la democracia en el país? Yo creo que tiene varios efectos. Una es que institucionaliza la violación de derechos humanos, institucionaliza un hecho que tiene corte de dictadura y que se impone con un poder que tiene intereses claros de impedir que la población hondureña tenga noción de lo que es ejercer un derecho y ejercer verdaderamente democracia. O sea, por lo menos ir empezando a hacerlo, porque tampoco la cuarta urna era totalmente la democracia. La democracia tiene muchos, o sea, toda la vida en conjunto, en la colectividad, en la sociedad. Yo creo que también tiene que ver con que permitió que se asentara, uno de los efectos de ese hecho antidemocrático, que se asentara un proyecto de dominación que no solo ha llegado a los territorios, a los barrios, a las comunidades, a ese urbano rural, sino que se ha expandido y se está consolidando. Ciudades Modelo, Alianza para la Prosperidad, bases militares, todo el ofrecimiento de bandeja de plata a las transnacionales mineras de todo el territorio, la criminalización, acabar con la oposición como sea, no importa a costa de qué. Yo creo que todo ese propósito, ese proyecto de dominación se ha consolidado en Honduras. Ese es un efecto para mí y que tiene que ver otra vez con el poder, ¿verdad? Con ese concepto de poder construido desde el capitalismo, desde las dominaciones, muy patriarcal, muy racista. Y entonces está ahí, ¿verdad? Chupándonos por todos lados, avanzando. Y dieron un golpe de Estado no para ceder nada, como siempre dijimos desde el primer día. Dieron el golpe de Estado no para ceder. O sea, ellos no están dispuestos a ceder nada, nada, nada. Entonces yo creo que hoy vivimos en un Estado y un gobierno también de dictadura, de corte dictatorial, que asesina, reprime, que no permite el pensamiento plural, en la diversidad del ejercicio, en la pluralidad, en la diversidad, ¿verdad? Para mejorar las condiciones de este país, sino que todo lo contrario. Entonces el efecto es, yo creo, muy profundo y a largo plazo también. Y tiene que ver con hasta cómo nos ha cambiado la vida como pueblo hondureño, un pueblo más sometido, más humillado. Pero que también conoce otro lado, ¿verdad? Y como efecto, yo creo que un gran sector de la población se le sacudió la conciencia también. De ahí creo que eso es importante. Se empezó a idear otras formas de construcción de poder, otras formas de construcción de la vida democrática de un país. Y yo creo que ese también es un efecto que no se puede negar, a pesar que haya sido un hecho lamentable, ¿verdad? Condenable. Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el aporte de los movimientos sociales y la sociedad civil al mismo proceso de democratización en Honduras? Yo creo que es más lo que tenemos que hacer, es muy poco. Me parece que tenemos una gran debilidad en eso. Tenemos como una deuda con este país en eso, como movimientos sociales y políticos, como movimiento popular. Porque regreso otra vez a la parte interna. ¿Cuáles son nuestros procesos democráticos? Estamos desmontando adentro de nuestros movimientos, estamos desmontando, por ejemplo, esas prácticas de poder antiéticas, estamos permitiendo el flujo de una construcción creciente de democratización interna, sea con liderazgo, formación, debate, análisis, discusiones, autocrítica, crítica constructiva. Estamos desmontando el patriarcado, que tiene que ver con el poder y la antidemocracia, la injusticia, la inequidad. Estamos desmontando el pensamiento y las prácticas racistas, en vez de pensamos que son naturales. ¿Qué estamos haciendo? Para mí, primero tenemos que empezar por ahí. Y por supuesto, fortalecer hacia afuera, pues, con un planteamiento muy fuerte. Pero son muy esporádicas y muy aisladas las voces que hace un planteamiento de democratización para este país en el mismo movimiento social. Porque en el fondo hay otras discusiones también, tal vez por eso también sea, ¿va? Porque hay que ser justo, es una discusión en la injusticia social, económica, un sistema que se impone a costa del saqueo, de la colonización, de la muerte, de la represión, de las asesinatos. Es, discutir sobre la democratización es más que simplemente decir que se van a ir a elecciones o un partido nuevo de corte progresista. Tiene que ver con la discusión del poder y desde qué lógica, y tiene que ver con un compromiso serio con ética política. ¿Cómo caracterizaría los procesos electorales en Honduras? Un atraso, son como un atraso, a pesar que hay nuevos actores partidarios, que eso es importante, no desmerito eso, pero al mismo tiempo es un atraso porque el Estado, el gobierno y los sectores de poder han logrado metiendo a estos nuevos actores como refrescarse. ¿Verdad? Después del golpe de Estado, que había quedado muy denigrado, muy desprestigiado a nivel mundial, Y aunque la gente que está en estos partidos nuevos hace batallas interesantes, falta mucho por hacer. El proceso electoral en Honduras es una cosa más de una copia que en realidad no tiene mucho de democracia, que ya se sabe que hay fraudes electorales. Donde gana la ausencia, ¿verdad?, de personas que votan, la abstención, o gana el desinterés de la población. Entonces, con un discurso muy gastado, un discurso detestable ya por la población. Entonces, eso desmotiva mucho también. Y nada, una maquinaria hecha para garantizar el status quo. Muy bien. Ya estamos finalizando. A propósito de los procesos electorales, ¿cómo valora el aporte de los partidos políticos al proceso de democratización? Bueno, yo creo que hablaría de los partidos nuevos, que se les dice. Yo creo que hacen algún esfuerzo por poner una voz distinta. Pero en gran manera se sigue con las mismas prácticas de la política partidaria conservadora, patriarcal. Además de eso, que no está permitiendo una visión a largo plazo sostenida de lo que debe ser una construcción distinta de la democracia, del poder, sino que es muy inmediatista, ¿va? También. Y creo que pueden hacer luchas importantes que coincidan con las demandas y las causas sociales, pero todavía es muy aislado y también replican esa práctica, por ejemplo, en la utilización en algunos casos de las organizaciones sociales solo para fines electorales. De ahí creo que eso realmente hay que mejorarlo. ¿Cuál es su balance sobre la participación ciudadana y la cultura política en la misma ciudadanía hondureña? Muy pobre, muy poco crítica, con muy poco análisis, ¿verdad?, de la realidad, de la comprensión, de correctas lecturas, de cómo se mueve, y eso es debido a una marginación histórica, a un sometimiento. No es que seamos tontos o tontas, sino que es que está bombardeada esa población, ¿verdad?, con una gran maquinaria para que piense que todo está bien, y entonces el efecto que hace es que hay una poca participación ciudadana crítica y no está cuestionando los grandes problemas de este país de manera con un análisis estructural. Puede hacer análisis inmediato de las cosas que acontecen a diario, en lo inmediato, pero de dónde, las causas de eso, por ejemplo, la migración, que es un fenómeno grandísimo en este país, el asesinato de niños y niñas, se reparten, por ejemplo, el presupuesto nacional. Creo que hay una falta ahí de un vacío en la población para ser más crítica, más participativa, y también que eso sea decisiva. Yo vuelvo a eso, que sea decisiva, porque que sea participativa, más participativa estamos lejos, pero decisiva todavía más. Entonces yo creo que sí, ahí es donde otra vez los movimientos sociales tenemos un desafío monumental. Bien, muchas gracias. Cheque. No, gracias a ustedes.